ese mapa acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Siempre estamos volviendo a Víctor Jara, ¿no? Desde las distintas etapas de las luchas del hermano pueblo chileno que vivió este fin de semana otro capítulo que uno dice la instalación de una asamblea, una cuestión constitucional, pero que tuvo mucha lucha atrás esto, mucha represión, movilización de ese pueblo que ha sido de los pueblos de la región en las que no hubo tanta, como se decía, estas restricciones de movilidad, ¿no? Tanta cuarentena. Chile ha sido de los pueblos que han seguido saliendo a la calle, que han vivido una durísima represión antes que Colombia empezara esta etapa de movilizaciones con el paro nacional, y con detenidos, con heridos, los centenares de personas que han perdido un ojo, por ejemplo, por los balines que disparan esa siniestra banda de asesinos que está dentro de lo que es la policía de carabineros chilena. Y esto era uno de los puntos que por los que se peleaba para empezar a cambiar la constitución chilena, que es la que viene desde la dictadura de Pinochet. Se dio la instalación de la convención con los integrantes que fueron elegidos en las elecciones, en la votación sobre esta convención constituyente, en un clima de tensión, de enfrentamientos, demoras en la instalación, porque había choques entre manifestantes y policías en los alrededores del recinto de sesiones, y quedó presidida por una mujer mapuche, como le contaba Ángeles. Mira en el momento, el clima en que se iba a empezar a entonar el himno chileno, y estuvo muy presente el reclamo porque toda esta lucha ha dejado cientos de presos políticos en Chile, que ya los tiene. Chile siguió teniendo presos políticos desde la dictadura chilena. Hay guerrilleros presos, hay militantes populares presos, integrantes de los pueblos originarios presos, y a eso se suman los de estas últimas oleadas de movilizaciones. Este era el clima con lo que comenzaba la instalación de esta convención, donde esos reclamos se reflejaron. Ahí era un recinto donde estaba los representantes de la burguesía con sus trajes caros, y les tocó mirar para el costado y ver que tenían eso que les da tanto asco, que son los pueblos originarios o algunos trabajadores, que esperemos que conserven, además de los trajes y la representación ideológica de esos sectores. Pero miren, escuchen el clima con lo que empezaba esto, ¿no? Acá en los inicios de esta convención constitucional, los gritos que dicen no más represión. Se estaba invitando a iniciar la ceremonia, pero también escuchamos algunas mensajes de protesta ante esto, cuando lo que esperábamos era la entonación del himno nacional, el cual cantará quien quiera, no se va a invitar a cantar, pero iba, lo que sabemos, que iba a sonar el himno nacional. Se escucha y se pide que no haya represión, que hay gente que está protestando afuera. Escuchemos. No más presos por luchar. A los presos por luchar, liberar, liberar. A los presos por luchar, liberar, liberar. A los presos por luchar, liberar, liberar. A los presos por luchar, liberar. Bueno, y había integrantes de esta asamblea que desplegaron carteles, ¿no? Que desplegaron banderas. algunos se arrimaron a la mesa a interpelar a la representante del organismo electoral, que era la que condujo la sesión y que tenía que hacer la instalación. Y esto se veía como una especie de gran carpa que se instaló en las afueras de un edificio para hacer la instalación. Ahí empezaba el himno chileno, pero las protestas seguían, ¿no? Estaban con instrumentos musicales también de los pueblos originarios, porque estaba tocando una orquesta, una sinfónica en vivo el himno, pero los manifestantes llevaron sus propios instrumentos también. Y muy inquietos los de la burguesía, con los trajes, poniéndose la mano en el pecho, tratando de cantar el himno, ¿no? Pero bueno, y ahí asumió, fue electa ahí, sí, ¿no? La que, bueno, marcó una mayoría interesante, si eso va a pasar con otros temas, Elisa Loncón, que como Ángeles les adelantaba, tiene 58 años, es la representante mapuche de uno de los 17 escaños reservados para los pueblos originarios, profesora de inglés de la Universidad de la Frontera, con cursos en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, y en la Universidad de Regina, en Canadá. Bueno, tiene doctorados en humanidades en Holanda, en literatura por la Universidad de Chile, en lingüística, magíster por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México. Ha llevado a cabo una decena de investigaciones con temáticas relacionadas con los idiomas de los pueblos originarios y la situación sociocultural de la población escolar de Arauco, en la región de Biobío. Es una de las creadoras del Centro Intercultural para la Investigación y la Transformación Educativa Rangin Wenu Mapu, que Mapu para ellos es la nación, claro, mapuche, ¿no? Bueno, y con una trayectoria de militancia por los temas de su pueblo, ¿no? ¿Qué ha planteado ella, por ejemplo, cuando se la entrevistó en la campaña? Ella plantea que a través de la Constitución, ella reflejando, ¿no?, sus colectivos, se crea un Estado plurinacional, como ha pasado con Bolivia, intercultural y plurilingüe, una organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones, con constitución política única y orientada por el principio de la interculturalidad y el respeto a derechos lingüísticos de las naciones. Sobre el rol del Estado, señala que debe haber un Estado social de derechos que garantice el bien común a la educación de calidad gratuita e intercultural, proteger el derecho a la salud integral, a la jubilación digna a todas las personas, garantizar el agua como un derecho social, acceso a internet, a la vivienda digna, de manera especial el derecho de protección de los adultos mayores y de las mujeres. Estos grandes trazos del programa con el que ella llegó a esta asamblea constituyente. Vamos a hacer una pausa, sí, que nos corresponde hasta ahora, y a la vuelta la vamos a escuchar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión. Madre, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Entre las razones de la demora para que se instalara la asamblea es que afuera de donde se estaba haciendo este acto se desató la represión y los constituyentes de la denominada Lista del Pueblo salieron afuera a tratar de parar la represión. Salieron a hablar con la Fuerza Especial de Carabineros, que estaban dispersando las manifestaciones con gases lacrimógenos y carros hidrantes. Después volvieron a entrar. Elisa Loncón fue electa en una segunda votación porque la primera no pudo obtener los 78 votos necesarios para ser presidenta de la asamblea. Vamos a escuchar el momento en que pasa a hacer uso de la palabra, hablando primero en su lengua originaria, ¿no?, y después en español. Felei mari mari pulambien, mari mari compuche, mari mari chilemapu, mari mari pucheta tuluta picuma puble, mari mari pucheta tuluta Patagonia ple,

Por eso, hermana y hermano, es que nos hemos jugado. Quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Machi Francisca Lincunao, su apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefueluán, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, Pulamien. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando. Que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum, Pulamien, Marishigüeu, Marishigüeu, Marishigüeu. Que el abuso acabará. Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad. Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar. Los balines duelen poco y mis ojos cuidaré. Te dije, si no hay cambio aquí yo no me quedaré. Mirando el abuso como en el 73. Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras. Se burlan de nosotros, nosotros en silencio. Basta de ese juego, basta de esa mierda. Ya no existe un momento de silencio porque mañana volveré. No me cansaré, lo haré por ti, por mí, el pueblo. Con mi vida hasta vencer la violencia que nos dieron, ahora se va a devolver. La bala que tiraron también le van a volver. No hay tiempo que perder. La reforma de la Constitución, como recordaba quien escuchábamos, Elisa Loncón, fue una de las demandas claves de esa ola de protestas a la calle que sacudió a Chile desde fines de 2018 por el alto costo de vida, las bajas jubilaciones en un régimen previsional donde la estrella son las AFAPs chilenas también, ¿no? Y que generó todo un movimiento para derogarlas, y un muy caro acceso a la salud en uno de los países más desiguales de la región. En mayo, las elecciones de constituyentes sacudieron a la clase política chilena. La primera minoría está formada por independientes que no se presentaron en representación de ningún partido, muchos de los cuales cuestionan la forma tradicional de hacer política en Chile. La coalición oficialista tiene 37 convencionales, por lo que no logró llegar al tercio que necesitaba para ser el principal bloque de la convención con poder de veto, la coalición de derecha que está gobernando Chile. Del lado opositor, las bancadas de izquierda y centro izquierda son Apruebo Dignidad, que tiene 28, la lista del Apruebo tiene 25, sumaron 53 delegados, los que sí les permiten conjunto alcanzar el tercio necesario para vetar iniciativas, pero están lejos de los dos tercios necesarios para aprobarlas. Y otros delegados corresponden a estos sectores que cuestionaban a los partidos tradicionales chilenos, digamos, la Lista del Pueblo, que tiene 28, Independientes por una Nueva Constitución tiene 11, Independientes tiene 10, y Pueblos Originarios, que mencionábamos como quien ahora va a presidir, tiene 17. La Convención Constituyente cuenta con la representación de los pueblos originarios, con una distribución interna que son 7 para el pueblo mapuche, 2 para el aymara y 1 para cada uno de los otros pueblos que muchas veces nosotros desconocemos que tiene Chile, ¿no? Como pueblo originario: Cahuéscar, Rapanui, Yagán, Quichua, Atacameño, Diaguita, Colla y Changó o Chango. Son otros pueblos que tienen representación. Los convencionales tendrán 9 meses para redactar la Constitución. Ya no verás que el abuso acabará. Vamos a ver. ser, porque vamos a luchar. Nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad.